Cuando pinta juntada, todos tenemos a dónde pedir. Pero cuando comenzamos a hablar, una cosa es clara. Todos enviamos un WhatsApp a Ainhoa Mini Grill. En La Valleja, esquina Cervantes, donde encontrás burgers con cheddar, picadas, pizzas, baurús y milanesas que salen rápido y siempre riquísimas. Ideal para comer ahí, para llevar o pedir desde el celu. Entrá a miciudad.uy, mirá el menú y pedí fácil desde el celular. Anotá el número 099-307-427. Ainhoa Mini Grill, el lugar donde los antojos vienen a rendirse.